este mundo de dolor, me iré cantando alabanzas a mi amado Salvador. Alma, espíritu, yo llevo y un cuerpo glorificado, con destino a esta patria donde no entra el pecado. Cuando yo pienso en el cielo, con la ayuda del Señor se ha de cumplir lo que anhelo. Por las partes más estrechas el Señor me hace pasar y prosigo mi viaje destino hacia Cana. Aquí soy un peregrino que va cruzando la mar, la corriente de este mundo me quiere hacer naufragar. Cerca se me alegra el corazón, el Señor me está esperando para darme un galardón, y eso es lo que mi alma siente cuando yo pienso en el cielo, con la ayuda del Señor se ha de cumplir.